vuestros pies están juntos en la arena. Son las tres de un domingo así cualquiera. Vos la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera. Ah, pero vuestros pies están juntos en la arena. Vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano la llevas. Ese beso que le das. A lo lejos se oye un barco adiós decir. Las sonrisas de los dos se lleva al mar. Ah, pero vuestros pies siguen juntos en la arena. Oigo el con sus olas. Es verdad que han jugado con su pelo. Si la ven, díganme cuánto la quiero. Caminando, caminando, vos vas de la mano, de la mano. Nuestros pies siguen juntos en la arena. Nuestros pies siguen juntos en la arena. La participación de Rami Big Band interpretando Vuestros Pies, cuando son las 9 de la mañana con 6 minutos. Recordamos que a principios del año de 1980, también junto al maestro Sandoval, la Big Band Time ofrecieron conciertos en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y también en el Conservatorio de Música Germán Alcántara. Ahí hubo un festival llamado Música de Plaza, que era en un centro comercial de la zona 10, así lo recuerda Gerardina Vaca, actual presidenta de la Organización para las Artes de la Universidad Francisco Marroquín, y que en aquella época apoyó bastante el movimiento del jazz en Guatemala. Bueno, pues este ritmo tendrá su día especial este próximo sábado 30 de abril en la capital de Guatemala, donde principalmente se conmemora y se celebra este próximo sábado. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y también la parte musical en los 90 minutos de Remembranzas TGD. Perdóname, mi amor, por no casar amigo. Perdóname, mi amor, por ser quizá tu castigo. Perdóname, mi amor, perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor, por no vivir a tu lado. Perdóname, mi amor, por haberte enamorado. Perdóname, mi amor, perdóname, mi amor. Sabes bien que tengo un hogar, que al amanecer tengo que llegar. Sabes bien la triste verdad, ¿para qué fingir? Es la realidad, qué pena me da saber que serás amante sin más de alguien que vendrá. La vida se va, esta es la verdad. Acércate más, desnúdate ya. Perdóname, mi amor, por no casarme contigo. Perdóname, mi amor, por ser quizá tu castigo. Perdóname, mi amor, perdóname, mi amor. Sabes bien que tengo un hogar, que al amanecer llegar. Sabes bien la triste verdad, ¿para qué fingir? Es la realidad, qué pena me da saber que serás amante sin más de alguien que vendrá. Desnúdate ya. La participación, la voz de Carlos del Llano interpretando Perdóname, mi amor. Bueno, pues seguimos platicando datos del jazz. En aquella década de 1990 ya era famosa la banda de Bob Porter, un estadounidense que vino a Guatemala en la década de 1970. Jorge Sarmiento tuvo la colaboración de Bob Porter para su Big Band. En TGW, La Voz de Guatemala, uno de los grandes impulsores del jazz en Guatemala y que fue poco reconocido, como lo dijo Sarmiento, a TGW que llegó a impulsar el ritmo del jazz. Ya en la década de 1990 el jazz fue cambiando, las big bands casi no sonaban y los músicos interpretaban en pequeñas bandas o se dedicaban a otro género. Así aparece smooth jazz y el Latin jazz. Así lo cuenta Luis Castellanos, administrador de uno de los restaurantes en Guatemala llamada La Esquina del Jazz. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos. Continuamos con Remembranzas TGW. Radio Estadio. tambor de la tribu nos ha interpretado Te Necesito. En la historia del jazz y principalmente en el género de las grandes bandas, pues músicos que fueron la influencia que cambiaron la historia en la música del mundo del jazz, así lo dice Luis Castellanos. Bueno, pues fíjense ustedes que en la década de 1930 y 1940 la influencia de ellos, de estos grandes, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo que muchos se atrevieran a improvisar este tipo de música, el género del jazz. A comienzos de este milenio del cual estamos viviendo, pues aparecen nuevos exponentes. La banda del jazz de Traing Big Band del maestro Lester Godínez no deja duda que el jazz no muere en Guatemala. Y es por ello que este próximo sábado 30 de abril se llevará a cabo la celebración del Día del Jazz en la capital de Guatemala. Estamos enviando saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando en la zona 8, en la 36 Avenida, saludando a don Carlitos Humberto Robles y a su primo don Oscar Cojulún y familia. Vamos, él pues quiere escuchar las mañanitas de este mes que ya se van. Se va a abril este próximo sábado. Ya el domingo estaremos 1 de mayo. Así es de que vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca. En el abril de oro de la vida fue cuando me enamoré de ti. Que eras una rosa escondida que para mí sola descubrí. Pero la ilusión fue pasajera, porque eterno está solo el dolor. Y es tan grande mi penar que solo sé evocar tu amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Fue pasajera, porque eterno está solo el dolor. Y es tan grande mi penar que solo sé evocar tu amor. Mañanita de abril, que ahora me hace soñar el encanto de ayer que no puedo olvidar. Mañanita de abril, de divino esplendor, que revives en mí el amor. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. participación de Ramix Bean Band y con ese ritmo de jazz hemos escuchado Flores pa Mamá. Pues elegir precisamente, elegir entre un sinnúmero de talentosos músicos guatemaltecos a solo algunos es una tarea difícil para el gran exponente de todos los tiempos, Humberto el Fantasma Sandoval. Con sus particularidades supo desarrollar este género cuando nadie lo conocía. Entre el músico guatemalteco Carlos Soto, no se puede destacar a Petronio Nájera, que en su piano ha devuelto esta magia por más de 55 años. Así lo dice Geraldina Baca. Entre actuales exponentes está Fernando Pérez y Germán Gordiano. Ellos le han puesto su sello personal a sus toques particulares del jazz guatemalteco. Así lo dice Pablo Alvarado a los músicos como Germán Gordiano y Leonel Franco. Se les recuerda en este espacio por la agrupación Equinoccio. Este sábado se conmemora en Guatemala el Día del Jazz. Y por eso hemos tenido el gusto de platicar que Guatemala tiene una tradición musical por promover al ritmo de la historia, ya que este sábado el mundo celebra a la cultura del jazz y también en Guatemala. Vamos a agradecer la sintonía que nos prestaron nuestros buenos amigos a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En la parte musical estuvo Emerson de León, un servidor Xicara Chávez, y claro, vamos a despedir el programa con un saludo especial hasta el cielo para una estrella que siempre me estará cuidando. La voz de Hugo Leonel Bacaro y el marco musical de la marimba Chapinlandia. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Su eterno está allá con Dios. Madre idolatrada, que estás en el cielo, ruégale al Señor por tu hijo, madre mía. Me diste la vida, madre de mi alma, por eso te canto con todo el corazón. Madrecita linda, estás en la gloria, que hoy por ser linda, estás en ser tu